manos. Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé cómo puede ser tan bella y a la vez envenenarme con su dosis de hiel. Ay, ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor. Tiene el control, su a derretir este hielo, no moriré.